planeta Tierra se ha vuelto inhabitable. Felipe Abello y Pedro Ruminot deben buscar otro lugar para continuar viviendo. La mayoría de la gente vive en estaciones espaciales y solo unos pocos permanecen en la Tierra. Abello y Ruminot deciden vivir en otro planeta. Sube la radio, presenta Tierra 2. Tierra 2. Tierra 2. Sí. Sí. Soy el pez. Soy el pez. I am pez. Y sí, ex leñador, ex pececillo. La verga humeante 2013. Solo di Medina. La verga humeante. Soy la verga humeante, 15 años en medios. El último comunicador análogo, el primero digital. El pez. Copiado y mutilado. Pero siempre cambio. Hola, bienvenidos a Tierra 2. Soy el pez, ex pececillo. Me acompaña Pedro Ruminot desde su casa. Ya viene Fabricio Copano hoy a acompañarnos. Es un amigo de Suela.cl. Está con nosotros también David Retamal, La Rémora, Davidcito, Urdemales. Buenas noches. Venimos de un show exitoso que tuvimos ayer en Club Amanda, Club El Ritmo. Ya vamos a hablar de nuestros éxitos y logros. Lo compartimos con ustedes, el logro es de todos. Paul Wayne, estuviste ahí, te vimos. Soy el pez. Pedro está en su casa, pero nos va a ir acompañando en un contacto telefónico que vamos a hacer ahora, Ana Balón. No es tan difícil, Ana Balón. Tienes el teléfono de Pedro Ruminón. Y nos acompaña también hoy día un amigo que podríamos llamarlo, que proviene netamente de lo que es la 2.0, que proviene netamente de lo que son las redes sociales, que emerge por allá por el año pasado. 2010, emerge por el año, por este año, no, emerge por el año 2011, 2012, emerge con un canal de YouTube que ha dado bastante que hablar en cuanto a lo que es comedia, humor. Viene Gonzalo Celis también, contéstale tú. Tenemos otra sorpresa, pero se están agolpando las sorpresas. Seguimos en la biografía de nuestro amigo Benito Espinosa, que hoy nos acompaña, de alguna manera sustituyendo, reemplazando al amigo Pedro Ruminot, que hoy no va a poder estar con nosotros en persona. Muchas gracias por la presentación, Felipe. La verdad es que Pedro me dijo que viniera, no tenía idea que esto era una emboscada, que no iba a estar. Me dijo, ¿por qué no vienes a la radio para que conozcas Tierra 2? Y los tres, oh, genial, comandante, me voy a subir a la nave y toda la cosa. Y apenas llegué acá, yo soy una persona que me destaco por ser una especie de bueno para nada. Pero al tiro me dieron un computador y me dijeron, Benito, encárgate de las redes sociales. No me dijeron ni una clave ni una cosa, me metí a mi Twitter. Así que voy a estar tuiteando para las 3.000 personas que me siguen. Un público pequeño, quizás va a ser un programa mediocre, pero vamos a ponerle mucho cariño. Benito, mira, me gusta, de partida, me gusta. Y en eso, David, tienes mucho que aprender de Benito. Autocrítica. Hay autocrítica, sabe dónde está, pero también sabe dónde quiere ir. Exacto. Pero sabe dónde está partiendo. Sabe de dónde está partiendo. Y eso es lo que otros comunicadores no tienen conciencia de dónde están partiendo. Saben dónde van a llegar y eso quizás lo tienen demasiado claro. Benito también sabe dónde quiere llegar. A la luna. A la luna. A la luna, Benito. Exacto. Pero ahora estás acá. Ahora estás acá y en contacto con las redes sociales. Tú también tienes un podcast, Benito. Sí, tenemos un podcast llamado Lo Malo es Tener que Trabajar. Nos escuchan casi 1.000 personas semanalmente. Lo hacemos con mucho cariño y desde la clandestinidad. Porque nosotros logramos una universidad, que no la puedo mencionar para no traerle problemas a los trabajadores de la UDP. Y logramos de manera clandestina. Nos hicimos amigos el dueño de los equipos del lugar. Y cada vez que tiene un espacio disponible, nosotros vamos como a las 4 de la mañana, llevamos nuestras cositas y lo sobornamos con atún. Si hay alguien sobornable, es el técnico. Pero aún más si trabaja en una universidad. Exacto. Yo he tenido también varias experiencias con el técnico que trabaja en una universidad. Que desde su pequeño cuchitril detrás de una consola tiene que ver cómo esas estudiantes coquetean con otros estudiantes, incluso con profesores. Pero él no es estudiante, tampoco es profesor. Él es simplemente un técnico. Y un saludo para todos los técnicos que hacen que los artistas logren hacer germinar sus obras. Siempre detrás de un artista no hay una mujer, hay un técnico. En este caso, Ana Balón. David, me esperas un segundito porque yo necesito comunicarme con el resto de los integrantes que vienen hoy. Hoy día viene un mago. Le vamos a contar un poco más. Te cuento un poco quién va a venir. Va a venir Fabrizio Copano y el equipo completo que estuvimos anoche en el Club Amanda. Ellos son personajes. Celi es un mago muy pintoresco. Fabrizio Copano, ustedes lo conocen. Viene llegando porque está medio perdido, más o menos porque se pierden entre las calles de Providencia, se pierden con las cosas que están acá en Bellavista. Cuéntame más, Benito. A mí me costó un kilo llegar porque me dieron mala dirección. Te dieron mala dirección. A mí también me dieron varias vueltas y cuando hablé con un caballero que cuidaba los autos, un señor que me parece que estaba un poco borracho, me dijo, no, Felipe Avillo. Sí, un señor de edad. Exacto. Que yo toda la semana le paso 5,000 a 10,000 pesos. ¿En serio? Imagínate cómo se siente. Porque él por el servicio de cuidar el auto... ¿Cuánto cobrará eso, precio mercado? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pesos vale que un viejo me cuide el auto? ¿Cuánto vale eso en el mercado? 500 pesos. Claro. Yo al pasarle 5,000, ¿qué hago? Rompo con la dictadura del mercado y lo desordeno. Le desordeno la cabeza. Entonces, qué bonito es que luego que yo lo tengo con un mazazo en la cabeza, cuando rompo con el mercado, se encuentra contigo y te pregunta por su benefactor. Exacto. Cuando pregunta por el pez. Exacto. ¿Y qué te dijo? Don Pez, por favor, acompáñeme. Oye, él tocó el timbre y espero que alguien en la puerta. Tenemos a Pedro en la línea, comuniquémonos con él. Estamos con Pedro Ruminot, el comandante, todos cuadrados acá. Con usted, comandante. ¿Aló? Don Pedro. ¿No está haciendo una broma, Ana Balón? No está ahí. Pero Pedro, ¿qué pasó? Comandante. ¿Qué hubiese pasado si... están las carabelas de Colón y nos queremos comunicar con Cristóbal Colón y Christopher Columbus no aparece o no contesta el teléfono? ¿Cómo se han sentido los marineros? Rodrigo de Triana, los hermanos Pinzones. No, en Avalón nos jugó una broma. Estamos tratando de comunicarnos con Pedro Ruminot. ¿Qué pasó, Ana Balón? Está. ¿Y por qué no habla entonces? Pedro, Pedrito, amigo. ¡Amigo Pedrito! La gente está dudando que tengamos el teléfono. Pero si tenemos el teléfono, yo me comunico habitualmente por... Pero ¿sabes qué, Clara? Pero, Felipe, mira, acá Juan Carlos de Chihuayante me dice, Pez, si tienes el teléfono de Pedro, compruébalo y llámalo. Pero si lo estamos llamando internamente. Pero aún aunque no, es no verdad que ya uno no habla tanto por teléfono, ¿ah? ¿Eh? No es nada. El primer tema que tenemos hoy día. Está cada vez más la gente prefiriendo otras maneras de comunicarse y estamos dejando de lado el viejo y tradicional teléfono. Yo creo que sí. Es más, yo creo que por culpa de eso las comunicaciones son menos efectivas. Porque ahora tú estás hablando con alguien por, digamos, Facebook y dices, ya, juntémonos en tal lugar a las 4. Perfecto. Y uno confirma eso 10 veces. En cambio, antes, con el antiguo teléfono o la antigua paloma mensajera, uno se mandaba un mensaje y a toda la información... A las 5 de la tarde, Plaza de Armas. Exacto. En cambio, ahora, no, con el WhatsApp y toda la cuestión... La gente ya no confía en las comunicaciones tradicionales. Y algo que se ha ido perdiendo es lo que es el azar. Exacto. Tú quizás eres más joven, bonito, pero en alguna época, con los teléfonos fijos, anclado al teléfono fijo, si tú te comunicabas con algo, con alguien y algo sucedía, no podías avisarle que no ibas a llegar. Exacto. O no tenía la dirección exacta. Si cualquier cosa que podía suceder, ese encuentro no se iba a producir. Sin embargo, te hacía... conocer gente nueva, estar plantado, ya no existe eso del me plantaron, no, porque hoy te confirmo, no llegué, o no te quiero conocer. Exacto. O me arrepentí, o no te contesto, entonces, no vino. No, pero igual existe, yo conozco gente que lo han plantado ahora a pleno siglo XXI, que dice, no, sí voy, y luego que quieren corroborar la información, los eliminan de Facebook, de Twitter, de WhatsApp y todas esas cosas. Me pasó una vez en una cita ciegas que conocí una niña, por la única fotografía que tenía Messenger en ese tiempo, una foto muy pequeña, solo se veía su escote y sus ojos. Unos ojos bien bonitos, pero que en esa parte no me importaba, pero sí veía un escote. Época Messenger, te hablo del año 2003. Nos quedamos de juntar en Providencia, me voy acercando a ella y la verdad yo no la consideré muy atractiva. O sea, incluso la encontré casi desagradable su aspecto. ¿Y qué hice? Te estoy hablando de otra época, inmadurez y mayor. Era más selectivo en esa época. Llegué, la miré y seguí caminando. Como en ese tiempo ella no me conocía tampoco, yo me hice pasar por un transeúnte y pasé por al lado de ella, pero como que era anda en otra situación. ¿Qué hubiese hecho hoy día? No, ahora que hubiese inventado que alguien te llamaba y hubiese dicho, oh, me están llamando urgente, me tengo que ir. Sí. Eso hubiese hecho ahora. No, ¿qué hubiera hecho hoy? Me la tiro. Porque eso siempre es una aventura. Porque de lo único que me arrepiento en la vida, de lo único. Y tú sabes que tengo un hijo que nunca más volvió a ver. Y no me estoy arrepintiendo de eso. De lo que no, nunca me arrepiento, de lo que siempre me voy a arrepentir, es de no haber tenido las suficientes relaciones sexuales que debí haber tenido. Y tenemos a Pedro en línea. Pedro Ruminó, comandante. ¿Cómo están? ¿Cómo está Pedro? Grande, Ruminó. Bien, bien, acá estoy terminando una grabación del Club de la Comedia. Grande, maestro. Pero voy en camino, María. Ah, ¿va a venir? Llego en menos de 10 minutos. Ah, bien. Y mira que está su amigo Bonito. No puede mirar. Sí, porque... sí, Benito. Hola, Pedro, Benito. ¿Cómo estáis? Bonito Espinosa. Vamos a ver en menos de 10 minutos. De las redes Excelente. Sociales, con toda la juventud, con todo lo que nosotros ya, Pedrito, no tenemos, fue. Sí, pues ya se nos fue la juventud, se nos fue a cerrar. Pero nosotros tenemos algo que muchos jóvenes carecen. Dinero. Nosotros ¿Qué? Tenemos el respeto. Tenemos el respeto que al parecer esto... Yo no, no, nosotros somos respetuosos. Nosotros somos respetuosos. No sé si Benito lo sea tanto. Pero la juventud no puede ser respetuosa. Imagínate si Camila Vallejo hubiese sido respetuosa. No tienen respeto por nosotros y nuestro trabajo. No escuché nada. No tienen nada de respeto. En particular el pal Benito. No, yo soy muy respetuoso, amigo Pedro. ¿Por qué me dice eso? Yo no te encuentro tan respetuoso, Benito. ¿En serio? Yo lo encuentro muy respetuoso. No te encuentro respetuoso de partida. Tu ropa. Yo lo invité a Tierra 2 hoy para darle una lección de respeto. La ropa con que vino hoy día, Pedro. Mira, vente luego para acá. Vestido como si fuese una peña folclórica. Amigo, está en la radio. Está en la radio. Es que Benito, la mesa Benito, está servida. Es que... Benito es de Peñalolén, pues. Y aparte, esto solo se escucha la voz. La ropa ya no... Pero están viendo por Twitcam. No, mira, nos están viendo por Twitcam. Y más allá del lugar geográfico de donde sea, se respeta el medio de comunicación, se respeta la tribuna. Nosotros tenemos tribuna bajo la marquesina Justicia Divina. Estamos comunicando. ¿Cuántos quisieran comunicar como lo estamos haciendo hoy? Y Niños. Benito viene vestido como un zarrapastroso. A la mujer del César, la mujer del César debe serlo y parecerlo, Benito. Yo a Benito lo estuve aconsejando una vez en un video que tenía que cortarse la peluca, que tenía ¿Listo? Que vestirse mejor. Al parecer el amigo Benito no hizo caso. Hice caso a la mitad de los consejos, Pedro. Me corté la peluca, me afeité y hasta me baño hoy día. Ya, ¿y cómo le está viendo? Mejor, considerablemente mejor. ¿Quién está saliendo en la red ahora? ¿En Publimetro? ¿Quién está poniendo los videos en todos lados? Al amigo Benito. Exacto. Después que sí. Tiene que escuchar pero eso más. Es por la apariencia que está saliendo. Usted tiene que escuchar más acá al amigo Rumino. Pero, sería yo. Pero no estoy tan seguro que haya sido así, porque yo salí en los medios grandes como La Red, así somos, programa visto por millones de personas. ¿Sí? Pero yo no salí en el video. Entonces la teoría de Pedro está... De hecho, es un video robado. Porque Benito, yo se lo robé. Sale tu arte. Benito, estás en Tierra 2. La gente se está mirando por webcam. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay muchos artistas en la historia de la humanidad que han tenido un aspecto horrible y sin embargo nos han regalado grandes obras. Un ejemplo, exacto, Felipe. Un ejemplo. Pablo Neruda. No tenía un sapo. Pablo Neruda, un sapo físicamente. Un sapo. Y el hombre tuvo las mujeres más hermosas de este país. Y el hombre tuvo las mujeres más hermosas de este país. Y más que eso, creó los versos. Creó los versos. Creó uno de los versos más hermosos. ¿Está de acuerdo, don Pedro? Creó la poesía más hermosa. Pablo Neruda haya estado con las mujeres más hermosas de este país. Sí. Estamos hablando de una belleza. A los hombres a través de la poesía. Conquistar a otros. A las mujeres hermosas, sí, pero él no estuvo con las mujeres hermosas, porque él era un monstruo. Horrible. A mí me gustaba mucho. Horrible. A mí me gustaba mucho. Y mal. Como buen monstruo, como buen hombre feo, como lo somos todos nosotros, a través de la palabra, del don de la palabra, podemos conquistar. Pero estamos hablando de un premio Nobel. Pero yo prefiero, fíjate, en vez de Pablo Neruda, prefiero a Julio Martínez. ¿Y por qué? Julio Martínez. Prefiero a Julio Martínez que Pablo Neruda. Julio Martínez también era feo. Sí, y lo prefiero. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué lo prefiero? Porque él nunca escribió nada. Nunca escribió nada. Pero solo con su voz logró emocionar a millones de chilenos. Un canto a la vida, un canto a la dicha, un canto a la muerte. Felipe, Felipe, mira, yo voy a, me voy a subir al auto y voy a la radio ahora. ¡No! ¡Auto! Me voy en automóvil. Llego en 10 minutos, ¿ya? Y llamen a Siete Vecinos y pídale que el programa se extienda a las 11. Que yo pedí. ¡Oh! ¿Y quién es usted? ¡Ana Balón! ¡No lo pesqué! ¡Ana Balón! ¡Estamos corriendo porque usted lo pidió! No, ya, por el deseo, por el deseo. ¿Qué es lo que pidió? No, no, ¿qué es lo que pidió, comandante? No, no, voy a ir. ¿Qué es lo que pidió? Pido que empecé a ser gracioso de nuevo. De que hace rato que no estoy haciendo reír a nadie. ¿Qué? ¡Chao! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No estaba haciendo reír a nadie. Pero el qué caduco, él es el es el concepto de hacer reír. ¡Qué caduco! Eso es enjoy. Enjoy, yo me siento. Vamos a hacer reír, ¿dónde? En enjoy. Sin censura, sin censura. Sí, por eso, Benito, por eso, Benito, tú estás acá. Tú estás acá. Y Pedrito, en su afán, se sintió mal cuando dijo, díganle que hasta las 11. ¿Qué opina usted ahí de eso? El comandante hay que hacerle caso. El proyecto. ¿Proyecto el dueño del buque? ¿Dueño del buque? El dueño de la nave. ¿Dueño de la nave? ¿Qué nave? ¿De qué nave están hablando? ¿De monito de la guerra de las galaxias? ¿Qué empezamos? ¿Monito de guerra de las galaxias? No, la nave Tierra 2. ¿Qué nave Tierra 2? ¿De qué nave Tierra 2? Tripulante. ¿De qué tripulante? La trinchera. Un programa de radio, súbela. ¿Quiénes son los oficiales de acá de esta radio? Converse. No, no, pero no lo digas. Converse. Converse. Converse. ¿Converse? Ah, sí, entonces. ¿Converse se subió la nave? ¿Se subió la nave? ¿Se subió la nave? ¿Converse? Bueno, hoy día tuvimos un día noticioso, Benito. En serio, estuve un poco desconectado, así que... ¡Oh, pero Benito! Eso es muy propio de los que quieren escribir la historia, la futura historia, pero sin conocer la historia misma. No, es que yo normalmente estoy conectado. Lo que pasa es que hoy día estuve muy preocupado preparando un stand-up porque tuvimos una audición. Fuimos a un bar con unos amigos, habían 4 personas, nos fue pésimo. Pero nos preparamos y dimos lo mejor de nosotros. Hoy un adelanto podría ser de ese stand-up, podría no. ser. Compartámoslo con no. la gente de aquí. De no, no, no, no me atrevería. No me atrevería. Me gustaría que nos hiciera reír. Sí, por favor. Aquí en Enjoy, en Enjoy Santiago. No, no, no, no, no me atrevería, no me atrevería. Porque acá somos pocas personas y la magia del stand-up es que tiene que haber, ojalá un poco más de gente que reaccione. A ver, 4 personas acá viendo el show. Por lo mismo. Lo más que puede haber en un bar de stand-up. O sea, no, a mí me van a dar 6 personas. De ya, seis... pero la misma persona que no, pero, tuviste. No, pero de 6 personas. Pero es que me están pagando, pues. No, pero de 6 personas en adelante, yo siempre hago el show. Más menos que eso, finjo que estoy enfermo. No estoy en condiciones. Pero no hay nada como la. El ver en un show en público, el público ver las reacciones de la gente, ¿eh? Exacto. Cuando hay indiferencia, por ejemplo. A mí me encanta. O cuando hay aburrimiento. ¿Anoche viste indiferencia? No, anoche no, pero anoche no fue excelente. Pero otras veces he visto mucha indiferencia. O cuando no resulta algo. A mí me encanta ver eso, verme a mí mismo, no resultándome lo que tanto pensé que me iba a resultar. Y como que me desdoblo y me veo y me cago de la risa de mí, de mí, de mi sufrimiento en ese momento. Y al darme, y al reírme de mi propio sufrimiento. Dejo de sufrir. ¿Qué ¿Puedo, ¿Puedo compartir una experiencia patética que me sucedió? A ver. Una vez, en un show, nos fueron a ver 3 personas. Una de esas personas era un colombiano que no entendía ni un chiste. Otra persona era su mujer que estaba ebria. Y la tercera persona era una mamá que estaba amamantando una guagua. O sea, habían 4. Porque había claro, claro, porque la guagua no entendía nada. Claro. Y ese fue nuestro público, nuestra presentación más triste. Luego de eso, llovió. Luego de eso, yo odio sangre. Exacto, yo odio sangre. Pero cuéntale un chiste, pues, Benito. No, pues si el comediante... El comediante ya lo cuenta. El comediante, o sea, el comediante busca alejarse del formato chiste. ¿No es así, Benito? Así es. Ya, pero cuéntate uno bueno. ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último, Benito? Puta, no sé, pues, si querés, estoy con internet, pues te busco alguna weá acá de Chechirane, pues. Ay, me encanta Chechirane. ¿Hay un programa que hace en la mañana Chechirane, eh? Sí, ¿lo sí. ¿Lo has escuchado? Sí, yo lo he escuchado, se acuerda que hace como a las 5 de la mañana. Que sus públicos objetivos son taxistas. No, pero si lo hace como a las 10. Hace un programa como a las 10 de la mañana. Ah, no, es que yo lo he escuchado a las 5. ¿Y por qué escuchas el podcast? Y ya llegó Gonzalo Celis, nuestro... Va a ser magia hoy día, Gonzalo. No, pero en la... ¿Cómo la va a hacer la... Sí, stand-up comedy. No. Humor clásico. Tenemos la Twitcam. Sí, pero por Twitcam no, no se carga tan bien la Twitcam. Es que... David, las Twitcam se ven como las weas. Sí. Yo las he visto. ¿Por qué las promocionamos tanto entonces? Hay dos elementos tecnológicos que aún todavía creo yo no logran llegar a su cenit. Uno es las Twitcam. No logran verse bien, no logran verse bien. Uh-huh. Y lo otro, creo yo, es el 3D. No, atención, los amigos de Pixar y de todas las películas. El 3D aún no logra verse realmente en tercera dimensión como debería ser el 3D. Es verdad, a mí me causa un poco dolor de cabeza ver película en 3D. Tiene un problema visual, molesta los ojos, los 3D. Miren lo que estamos llegando a conversar, los 3D. A todo esto vi Iron Man 3D, se ve súper bien. ¿En serio? Sí, a mí me gustó mucho. Vamos con el comentario de cine entonces de David. Artes visuales con David Retamal. Bajo la marquesina, con David Retamal, la música característica, el cine... Se viste de gala etiqueta, butaca. Bueno, la película que les traje para comentar hoy día se llama Oz, que es una película que ya lleva un tiempo en cartelera y el otro día la fui a ver en 3D. Es una película de El Mago de Oz cuando llega realmente a la tierra esta de Nunca Jamás y entonces ahí conoce. Espera. El Mago de Oz es una obra de teatro. No, estoy hablando de la película Oz. No, El Mago de Oz. El Mago de Oz. Sí, yo también la vi. Es una obra de teatro. No es una obra de teatro. No estoy hablando de. Es que esta. El Mago de Oz es una obra de teatro. Ya, es. No es una película. Pero la hicieron película en los años 40 con Dorothy y toda esa película blanco y negro con pasada colores que vimos algún tiempo. Y ahora se hizo como un. No era como un remix. Ah, ya. No es un remix. Ya, perdona, me he confundido. Se hizo una fórmula nueva que era cuando el Mago de Oz llega realmente a esta tierra de Oz. Y es consagrado y se mete con unas mujeres. Se mete con cuatro mujeres. Tira como un poco medio. Una cosa media. Promiscua que tiene el Mago de Oz. Y ahí se hay unos conflictos, se viene una bruja y empieza todo el conflicto del Mago de Oz. Es una película muy buena, muy recomendable para que la vayan a ver, así que se la recomiendo. ¿Usted la vio, Benito? No he tenido la suerte de verla porque no he tenido el dinero, pero yo espero ir a verla la próxima semana. ¿Pero por qué estamos comentando una película del año 40? No, es que hay un remix ahora. ¿No es el DVD? No. Si hay estamos una hablando de Estrenos. Sí, po. Las secciones de estrenos. Puta, igual. A mí me parece un poquito penca, ¿cachai? Porque a mí me dicen, ya ven a Tierra 2, ¿cachai? Para que lo paséis bien, vaya a ser como el mágico mundo de la radio. Y David, contáis películas viejas, pues, ¿cachai? Esa cual ahí en el TCM. El otro día. Yo no estoy hablando del Mago Oz, yo estoy hablando de la película Oz. Pero ya, po. No, es diferente, porque ahora hubo un remix que es la película cuando el mago llega a la Tierra, cuando llega con su globo estático y llega a Oz. Y no es mago, y la gente es un mago, realmente es un mago. Que pero como truco. Alguien hizo una película arruinando el clásico Mago de Oz de 1943. Está muy bien logrado. ¿Alguien está arruinando el clásico de 1943? No. Se hizo como una nueva versión del Mago de Oz, pero ahora con otra historia del Mago de Oz. Cuando los antes que llegue. Entonces, ¿por qué le ponen el Mago de Oz? No se llama. Pónganle otro nombre. Se llama Oz. Pónganle otro nombre. El Mago de Oz, película del año 43. Película del año 43. No me lo arruinen. No te lo estoy arruinando. Me estás arruinando con otra película. Y está en 3D también. Además. Nunca se ha visto en el 3D. Qué falta de respeto eso. No, pero a propósito, o sea, para entrar un poco el tema, es un mago que llega a una tierra y por eso lo llaman Mago de Oz porque le hacía truco, como nuestro amigo que está acá al lado, Gonzalo Celis, que también es un mago. Pero no importa eso. ¿No importa quién, Gonzalo Celis? No, ya. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Por qué no quise seguir hablando de eso? Muy bien. Sí, estamos hablando de cine. Pero si esa es la película, yo la fui a ver el martes. Fui a ver esa película después de hacer antes de venir acá al programa y me gustó mucho porque es una mistura de colores muy bonita. ¿Qué? Se nos fueron. Una mistura de colores que es muy linda, muy bien tratada. Hay un actor muy. Es que está muy bien contar la historia porque cuenta justo el momento en que aparecen las brujas malas y las brujas buenas, porque él se queda con la bruja buena. ¿Buenas? ¡Hola, Pedrito! ¡Hola, Ruminot! Está Pedrito Ruminot aquí con nosotros en la Tierra 2. En la Tierra 2. Por teléfono están enviando al comandante. ¡Ah, Pedrito! No. ¿Comandante? ¡Manteo al comandante! ¡Manteo! ¡Manteo! ¡Manteo! ¡Manteo! esa. Yo quiero una. Mira, anda con una polera de Tierra 2, oh, Pedro. Con la camiseta. A 5 mil pesos están vendiendo esas poleras. 5 mil pesos. ¿Dónde? En la tienda muy barato. En Patronato 215. ¿En serio? Está, hay una sucursal en el 258. Ya, Felipe, cuéntame un poquito. ¿Cómo han dado el programa? ¿Se rieron de mí por teléfono? ¡Nadie se rió de ti! Ya. No, yo no puedo. Yo no puedo estar. No, sigues. Cierra la puerta. Pero Pedro, ¿qué le pasó a usted, Pedro? Es que me voy un ratito y hay un motín en esta weá. ¿Qué motín? Por ¿qué? Twitter me dicen golpe de estado. Lo que pasa es que ya nadie lo pesca, don Pedro. ¡Nadie lo pesca! Oh. ¡Nadie lo pesca! ¡Nadie lo pesca, Navalón! ¡Nadie lo pesca! Vamos a leer el mensaje de texto de Felipe a ver si nadie me pesca. ¡Nadie lo pesca! ¡Nadie lo pesca! Felipe Abello, 4 AM. Pedro, por favor, ¿puedes venir a mi casa? Hice algo muy malo. Sábado, 3:30. Pedro, ¿estás en tu casa? ¿Te puedo ir a ver? Hice algo muy malo. Domingo, 4 de la tarde. Pedro, ¿hagamos algo? Bueno, dije hagamos porque en realidad dice haguemos. Estoy siendo benevolente contigo, pececillo. Sí, es verdad. Después me llega, ¿vamos al gimnasio? ¿Al Sport Life? Tengo un plan de invierno, de calentamiento con un partner. Puedo contratar dos planes anuales y pagar uno. Consultemos por Jonathan hasta el 31 bueno. de mayo. Es bien bueno. Jonathan. No, el plan. Ah, el plan. Bueno, Jonathan. Pedro, ¿vas a venir a Tierra 2? Por favor, no lo puedo hacer solo, ven. Ese es el último. ¿Cuándo fue ese? Hace media hora. Sí, hace media hora. Te estaba weando. ¡Nadie venga! ¡Nadie! ¿Qué está sonando ahí? ¿Qué está sonando? ¿Qué es ¡el pasado! Está sonando el pasado. Ya, Felipe, cuéntame, ¿cómo han dado todo en Tierra 2? Han dado todo muy bien, estábamos analizando. Hay invitados. Benito, estábamos analizando con Benito Espinosa la actualidad. Y está el amigo Gonzalo de la tecnología Celis. Y Gonzalo Celis que vino porque tenemos otro evento. Nosotros Mago después. Y hago. Paremos de pasar a visitos por lo por eso no te estoy entiendo diciendo que se les llenó ayer. Sí, ayer. En Amanda. ¿Y dónde están las loquitas? ¿Dónde están las loquitas del aviso? No, no hay. Siete vecinos reclamó. Viejo, pasaron un aviso y no pagaron plata. ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? Dijo eso. ¿Cómo pasaron un aviso y no pagaron plata. ¿Sabes lo que le voy a hacer yo? La próxima vez hay una fiesta en Constitución. Dile a tu amigo si te hoy la noche. Dile a tu amigo si te vecino que la próxima vez que lo vea voy a llevar un matamosca. O un ride casi jardín. Díganle eso. Pero me y que me lo diga, el, y me lo diga en, a la en cara. Un rato más, 7 Mesinus está. Bueno, para todos los amigos que van a ir a la fiesta suela, yo creo que ninguno de los que escucha esto, porque no los van a dejar entrar por guatones metaleros y ordinarios que escuchan Tierrado. Pero si alguno llega a ir, el que va a estar en la puerta con polera rosada muy apretada es 7 Mesinus. Para que lo reconozcan y lo distingan. No quiero decir con esto que él sea homosexual porque tiene muchas novias. Igual que Ana Balón, que tiene una novia. También, que fue mencionada en un capítulo de Tierrado. Sí. Sí. ¿Y quién lo ocultó? ¿Hablemos de eso? Rafaela Fornazari, Ana Balón. ¿Quién es Rafaela Fornazari? O sea, que yo la sigo a ella. Supongo que no hay problema, Ana Balón. Ya, ¿en qué tema estamos? Supongo que no hay problema que yo la siga. Pues, ¿en qué tema estamos? Estamos con Benito. ¿Pero qué estaban hablando? Estamos hablando de cine del Mago de Oz. Ya. De la película El Mago de Oz, ¿la viste? No, creo que no. Creo que me aburrí. Me aburrió. Me aburrió cuando la vi. Me encontré así, me... ¿Y por qué entonces? Era chico, weón. Tenía 3 años, 4 años. No, me entretenían en otra weá, weón. Puta, hacer una onda, tirar el piedrazo a los postes, hacer botes para tirarlo en el canal en Maipú. Esas weas me entretenían a mí. ¿Por qué botes? Hacíamos unos botes con madera, le poníamos con las tapitas de bebida, las clavábamos y hacíamos como una figura. Modelábamos barquitos y los tirábamos al canal y competíamos. Estaban en busca del arcoíris, ustedes. ¿No te interesaba el mago de Oz? Un arcoíris muy kuma. Porque vivías el mago de Oz. Yo vivía el mago de Oz. El mago de Oz, mi papá. Ahí estás tú, Pedro. ¡El Vago de Oz! ¡El papá! ¡El Vago de Oz! ¡Despierte ese tío! ¡Y vaya a trabajar! ¡Qué recuerdo, Pedro! ¡Sigue! ¡Vamos por el camino amarillo! Me está poniendo la piel de... ¿El pelómetro? De gallina. ¿La piel de gallina? Sí. Porque... Pocha. Con mi primo... Tengo un primo. que el era... Fita, el Fita. Ahora es Rafael. Le era valiente, el Fita. Era, ¿le faltaba valentía? Y dientes. Y educación. No, con los dos hacíamos los barquitos y no íbamos... ¿Y le faltaba valentía? ¿Era como un león? Era un poquito como un león. O como un hombre de hojalata. El hombre de hojalata era yo y lo sigo siendo. Y caminamos, llevamos nuestro barquito, caminamos. Y un día nos encontramos con una sorpresa. Había una cuerda en un árbol. Debajo de esa cuerda, muchos juguetes. ¿De ustedes? No. De unos niños. De unos niños que su padre se ahorcó. El padre de los matucaneros. Yo vivía al lado de la Matucana en Maipú. La Matucana... ¿Qué es la Matucana? Es una población donde ahora se trafica estupefacientes. ¿Y en aquella época? En aquella época era solo neopreno. Estoy hablando yo, David. ¿Por qué me interrumpes? Mira, mira la piel de gallina. ¿La tienes tú? Entonces no hables. Estamos hablando de la gran obra El Vago de Oz, sucedida en Maipú. No interrumpamos. Continuamos con esta opereta, El Vago de Oz. El padre de los matucaneros se ahorcó. Esta historia es real, es fidedigna. Si hay alguien de la Matucana escuchando, que llame ahora y puede corroborar que esto es... Nada como una historia real, Pedro. Eran ocho hermanos. Aprende, David. Eran ocho hermanos, todos con rasgos asiáticos. Como muchos de ustedes saben, los kumitas, la gente punga, que conocemos muy bien, tiene rasgos asiáticos. No porque tengan abuelos que vengan del Asia, de Corea, de China, Japón, no. Sino porque sus genes, kumas, los llevan a ser achinados. Ejemplos: Mr. Gary Medel. Ejemplos: el pez. Y tantos y tantos. Oscar Lichón. Martín Vargas. Martín Vargas. El campeón. El chinito Wong. Gran kuma. Oscar Lichón, Marcelo, de Deportes Concepción. Así es, Marcelo Ríos. Quien se hace el cuico, pero con la raqueta nomás, junto a platita, pero era bien flight. Bueno, en la Matucana, ocho hermanos. Su padre se ahorcó porque la madre engañaba al máster. El hombre se ahorcó por una pena de amor. Los hijos todas las semanas le iban a dejar juguetes. Y ellos, en todas las casas y en todas las calles de Maipú, provocaron destrozos con sus ondas. ¿Por la tristeza de la muerte de su padre? Por la tristeza de la muerte de su padre. ¿Y por qué? Buscando al que se había taladreado a su madre. Solo querían venganza. No. Los matucaneros. No, y ahora ya sé para dónde va la historia. Famosa. Ya sé para dónde va la historia y por qué se llama así. No. No sabes para dónde va la historia. Yo tenía un primo. Esto lo pueden corroborar. ¿Otro primo más? Lo pueden corroborar en el archivo de la cuarta. Si quieren, van a la Biblioteca Nacional, Archivo Nacional. Darío. Darío Ruminot. Famoso ampón. El primer Ruminot que salió en los diarios. Ampón. Ampón. Pero ladrón de casas, primo, de bancos. Puta, los Ruminot siempre hemos sido creativos. Para todas las weas. ¿Y él cómo robaba? Mi primo, sin haber visto Punto de Quiebre, robaba los bancos con máscara. Ahí quedaste, Keanu Reeves. Pero ahí quedaste, Patrick Swayze. Pero robaba... Patrick Swayze, mi primo, te ganó y yo también te gané. Pero robaba vestido de presidente, de expresidente. Sí. ¿De quién? Gabriel González Videla. Lo admiraba mucho. Resulta que mi primo, Darío, era el que se taladreaba a la mamá de los matucaneros. Tu primo era más joven. Sí. Corpulento, muy parecido a mí. Yo diría casi idéntico. Pero tú no eres tan corpulento. O él era como tú, pero corpulento. Mira. ¡Pedro! ¡Estás súper corpulento! Ah, pues. ¿Te crees que yo lo voy a por hablar? ¿Y por qué no se te nota con polera? Porque... Te operaste. ¿Tiene relleno la polera? Te operaste. No, operado. Te operaste, mira. Sigamos con la historia. Esas son calugas. Sigamos ya con la historia. Cerramos el paréntesis. Uno de los matucaneros está acá. Un hijo del suicida cuya madre causó la desesperación de ocho hermanos y el posterior o el anterior. Y el pánico en Maipú. Y el pánico en la populosa comunidad. Imagínate lo malo que deben haber sido para causar el pánico en Maipú, porque viven en permanente estado de pánico en Maipú. Del miedo. Se vive con miedo allá. Imagínate el miedo que provocaban. Sí, un miedo allá en Maipú. Bueno, uno de esos jóvenes, el más pequeño, el que tenía la onda pequeñita, hecha de palitos de fósforo, está acá. En ese tiempo tenía 6-7 años. Y yo voy a apagar la luz ahora. Cuando la prenda, quiero que esa persona confiese. 1, 2, 3. Ana Balón, apaga todo. Ya. Ya. Ya, porque lo diga luego. Puta. Es que me cuesta. No, Benito, no lo encubras. No lo encubras. Estoy haciendo el mejor. No lo encubras, Benito, no lo encubras. Benito. Yo soy madre, le vine a prestar ropa, nada más. Benito, no lo encubras. Que conste que intenté ayudarte, nada más. Intenté ayudarte, maldito delincuente. Pedro, podemos solo queda Gonzalo Celis y David Retamal, alias Retail, alias La Mierda, alias La Basura, alias La Mugre, alias El Otro, alias Ándate de Acá. ¿Podemos encender algún segundo? Perdí mi billetera, perdona. En la oscuridad alguien me robó la billetera. Ya, vamos a volver a apagar la luz, ¿no? Que vuelva. No, ya. ¿Mi billetera? ¿También? Sí. Doy a dos billeteras perdidas en un minuto. ¿Sabes que voy a llamar por celular? ¿Mi celular? ¿Tu iPhone? Bueno, mi iPhone y dos billeteras se han perdido acá. Bueno, Navalón, ¿qué está pasando acá en la radio? Ya volvamos a apagar la luz. Por favor, que aparezcan todas las weas. Y por favor, que aparezca el hermano del matucanero. Están corriendo mano. No. Están corriendo mano. Además de ladrón degenerado. Están corriendo mano, ya apurando, ¿verdad? Que aparezca luego el matucanero. Benito, no encubráis a las personas. Hice mi mejor esfuerzo, nada más. Quería ser un buen amigo, nada más. Ya, apagamos la luz. ¿Pero? Paréntesis, Benito está empoderado. Lo podría hacer muy bien. Puede ser mi reemplazo natural. Es moreno. Escuma. Es muy ignorante. Mi reemplazo natural. Mi mamá me encuentra lindo. Mi reemplazo natural. También mi mamá, la única que me encuentra lindo. Por eso le pusieron bonito, por eso te puso bonito. No, es una cosa. La mamá de Benito es muy simpática, yo la conocí. Yo estuve en la casa de Benito. Joda. Ah, paréntesis, otro más. Fui a la casa de Benito y yo a grabar el video de los que hace él. ¿Podemos encender la luz, Six? Sí, que la persona, hay una persona ya que me está agarrando. Ana Balón, acá. Prende la luz. Después vamos a hablar de cuando yo fui a la casa de Benito y lo que pasó. Sí, pero enciende la luz, que hay una persona que me anda corriendo mano. Listo. Ya. Música, la música que tiene ahí puesta. Ya, puta Ana Balón. No, por la otra, esa. Eso, Ana Balón. De reality. Eso. Hay dos personas que están acá. Solo quedan dos personas. Se robaron la ampolleta. O sea, ¿qué está pasando acá? Se robaron la ampolleta. O sea, ¿qué? Espérate, perdona. Pedro, ¿eres tú? No. Ya, hay alguien que me está empezando. Ya, pero ¿quién está moviendo ese cuadro? Ya, no, güey. ¿Quién está moviendo ese cuadro? Ya, Pedro, para la weá. Pedro, deja de jugar. Weón, mira, estoy con las manos arriba. Ya, entonces. Escucha la weá. Pero no hay luz, no puedes ver que estoy con las manos arriba. Sí, weón, pero se está moviendo solo, con tu madre. Escucha tu madre, Diosito. ¿Por qué se está moviendo todo, weón? No, ya, no. Ya, una weá es tocar y otra es masturbar. No, weón, si no estoy haciendo nada. ¡Mírame! El espíritu del Vago de Oz de Maipú. Por favor, de una vez por todas, ¿quién es el hijo del matucanero y que está aquí presente? Yo. No quería confesarlo, pero yo tengo antepasado en Maipú. ¿Quién eres? Gonzalo Celis. ¿Quién es? Tengo antepasado en Maipú. Vengo de una casta familia que se ha dedicado a hacer magia. Son tradiciones familiares. Por eso soy ¡Gonzalo! ¡No encubras al verdadero matucanero! Entiendo que por tus labores ligadas al derecho y ligadas a la magia, buen intento, ambas pero no. cosas muy parecidas, intentes encubrir, como encubres delitos y también tratas de cubrir a modelos, la muerte de las modelos, cuando las parten en cuatro y las parten en dos a las modelos. Alvarado, Sergio Alvarado. Sergio Alvarado, uno de sus clientes, ¿sabías? ¿Trabajas con Sergio Alvarado? Sí. ¿Quién es Sergio Alvarado? Mi ex manager. Gran amigo. Gran amigo. ¿Y por qué mató no a una intentes en cuatro mató a una encubrir y la cortó en cuatro partes? Esos son los magos. Gonzalo Celis se hizo mago. O sea, se hizo abogado porque como mago no es bueno. Cuando él dice vamos a cortar esta modelo en varias partes, él lo hace de forma real. Para encubrir sus asesinatos y defenderse, estudió derecho. Para tapar todos sus errores en la magia y todas las muertes que acarrea con él, estudió derecho y así se salva. Ha matado tanta gente con trucos fallidos. Demasiada gente ha matado. Pero vamos a lo que nos convoca. ¿Quién es? El verdadero matucanero que está acá es David Matucanero Retamal. Concha tu madre. ¿Creíste que no me iba a dar cuenta, weón? Me demoré quizás 2 años, pero ¿creíste que yo no me iba a dar cuenta? Hoy en la mañana me desperté, me fui a bañar y mientras me estaba duchando, una imagen vino a mi cabeza. ¿Qué pasó? ¿Qué imagen? Un cabro chico, feo. No ha cambiado en nada. David, apedreando mi casa. Y por sobre todo, apedreando a mi familia. Y al vago de Oz de mi padre. ¿Por qué tu padre le da el título a la historia si es tan secundario como personaje? Solo es para molestarlo. Nunca va a escuchar esto. No tiene internet. No tiene orejas. David, confiesa. No, se me está imputando de cosas que no son verdades. David, podríamos llegar a entenderte. Tu padre se quitó la vida tras la infidelidad. ¿Qué es ese tatuaje en la mano, weón? ¿Los vatos locos? Esa es una pandilla. No, ya. Esa es ya, una pandilla. Los. ¿Qué dice ahí los? Los vatos locos. Locos. De la Matucana. No. De la Matucana. No, pandilla. Nunca viví en Maipú. ¿Sabes? Típico de un delincuente. Gonzalo, cuéntanos. Tú que has estado en audiencia y todo eso. La verdad. Soy... De hecho, la vestimenta también es un poco delictual. Inspector Celis. Pero generalmente los delincuentes niegan haber cometido un delito. Lo niegan, sí. Y esos tatuajes es muy característico. Yo constantemente voy al centro de justicia y me encuentro con la pinta, igual. Pero don Pedro, usted llegó con esta historia porque, David. David, ya basta. No, sí, soy. Escúchame un segundo. Basta de mentiras. Lleva 2 años mintiendo. Compartimos con una persona que no conocíamos. Hemos compartido contigo almuerzos, programas, a tu polola. Hemos compartido todo contigo. Con la enfermera de tu padre. Y es una redundancia. Es una redundancia. La enfermera de la clínica alemana. La enfermera de la clínica alemana. Que tienes en tu casa. Que sepa la familia. Que sepa la familia que hace 6 meses que esa niña no llega a la casa. No está cumpliendo labores de enfermera. Está secuestrada. Ese es otro delito que el inspector Celis va a seguir investigando más adelante. Volvamos al primero. A tu primer delito. ¿Quieres que te digamos por tu nombre actual, David Retamal, o por el antiguo? Dime por mi nombre, o sea, mi verdadero nombre. Hay titubio. ¿Cuál Dudo. Es su, Pedro, ¿cuál es su verdadero nombre? El Matuca. El Matuquín me dice. No, no es mi nombre. ¡Mira! Hay solo una manera de comprobar. Hágame. Si Matuquín hizo lo que Pedro te imputa. La única manera de comprobarlo es viajando al pasado. Ana Balón, ¿la nave está lista? Sí, déjame prenderla. ¿Pero por qué habláis así, weón? Esto no es en Rancagua. No está transmitido en vivo en Rancagua, Ana Balón. ¡Déjame prenderla! ¡Déjame prender la nave! ¿Pero se habla en Rancagua? Isla de Maipo. Sí, David, yo no he contado toda la historia. Los matucaneros raptaron al Vago de Oz. A tu padre. Dejémoslo en Vago de Oz. Ya bastante doloroso referirse a él como el Vago, para que más encima le estés recordando. Desde ahora en adelante no le vamos a llamar Vago de Oz, el Vago. Por respeto. Raptaron al Vago. Y nunca más lo volví a ver. El Vago me dejó esta cadenita. ¡Ya estamos en el pasado, Pedro! ¡Estamos en Maipú! ¡Fines de los 80, comienzos de los 90! ¡Y The Power of Love! ¡Pedro! ¡Abre, abre! ¡La frijola! ¡Pásame los polsos y pez! ¡Mira los pantalones que me compré! ¡Amasados! ¡Y nevados! ¡Mira, le corté las rodillas! ¡Mantaquilla! Zapatillas con caña. Estamos hablando de cosas que en Maipú nunca llegaron. Es el año 2000, solo que en Maipú usan esa moda. ¿Por qué tan atrasada la moda acá? Todo lo que hay dicho está actual en Maipú ahora. Mira mi polera Ocean Pacific de Surfer. Es el año 2005. ¿Qué es esa weá? Ayúdanos por la chucha a terminar esta historia. No sabemos cómo terminarla. Necesitamos que confieses de verdad. Mira, mira a la pulenta. ¿Dónde está mi padre? ¡Oh! ¡La pulenta! ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi padre? ¡Mierda! Tu padre está enterrado en Maipú. Qué preciso. Tu padre está enterrado en Maipú. Sí, y... Escúchame, David, ¿quieres que vayamos a remover todas las tierras para encontrar el cadáver? En la esquina de la avenida Camino Melipilla. No. Con esa salida, no me acuerdo cómo se llama la salida. ¡Hicieron una autopista ahí ahora, huevón! ¿Cómo lo voy a sacar ahora? ¿Cómo vamos a sacar al padre, al Vago? Hasta el paso a nivel. ¡Si está debajo del paso a nivel, imbécil! Pero se tiró a mi mamá, pues, huevón, ¿qué querés que hiciera? David, explícame, ¿cómo una persona que ustedes raptaron, que tenían prisionera, se va a tirar a tu mamá? Era encantador, era muy simpático, ustedes lo soltaron, pretendieron que fuera su padre. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se va a tirar a tu mamá? ¿Tú sabías que fue tu madre la que fue a provocar al Vago? No. A la rancha del Vago. ¿Tú sabes que el Vago tenía eso de mi el Vago madre. tenía una rancha? O va a tener el mismo final que el Mago, así que no diga nada. Chucha. A mí me está. A usted mismo le estoy diciendo las cosas. Pedro. Mira lo que tiene al lado de la sien, en el cuero cabelludo. 3-6. ¿Quién es realmente David Retamal? ¿Quién es realmente Jueves? ¿Quién es realmente? ¿Quién eres realmente? Damian Matuca Retamal. Damian Matuca Retamal. Me conocían como el Matuquina y en Maipú, pero... ¿Dónde está el padre de Pedro? Ya dije, ya está enterrado bajo el cemento. ¿Qué quieres que vayamos a hacer un hoyo? ¿Vamos? ¿Qué hora es? Pero si quieres. Pedro, hace, bueno, si te deja si más quiere, tranquilo si eso. Si quiere, lo deja tranquilo, le hace no, una animita. No, dejemos la yerma. Si quieres hacemos una animita. Pedro, ¿te pondría contento si hacemos una animita y hacemos un mural? No. ¿Con una foto de su padre? No. Si colgamos una foto en el semáforo, ¿te dejaría eso más tranquilo? No. ¿Y no tienen una prenda de ropa de él, algo, para que Pedro se vaya más tranquilo? Es su propio padre, pues, weón. Una muestra sangre. Lo es Lip tenemos. ¿Qué? ¿Por qué vaya a tener los Lip de mi padre que está enterrado en camino a Melipilla, weón? ¿Por qué guardaron los Lip? ¿Quién los guardó? Matuca grande, matuca chico, matuca del medio. Tenía obsesión por los calzoncillos de hombre y por él los guardó. ¿Qué hermanos más enfermos. Los hermanos retamal. ¿Qué les hicieron, matucaneros? Los hermanos retamal. Los hermanos retamal, almeja, cagüincitos, rulitos. Y la mierda acá. ¿Por qué les gusta hacer tanto daño? ¿Por qué destruiste mi vida, weón? ¿Por qué destruiste mi vida, weón? Bueno, lo sentimos mucho y ya hemos pagado nuestras penas. Mucho, se dice mucho, no mucho. Ya hemos pagado nuestras penas ya por todo. Ya la habían castigado bastante, así que tranquilo. ¿Qué te ha castigado Dios, weón? Dios te ha tratado la raja, está ahí en subela.cl. La radio del 7 vecino, weón. Acá está Rafael Afonso. Está Felipe Navalón todas las mañanas. Pedro. Está el 7 vecino a las 12. Pero Pedro, míralo. Míralo. Está Rizomás, están todos los weones. Miren su mirada. Muchachos, creo que hemos aprendido todos una lección hoy. Que no hay que matar al padre de otro. Amigos. Qué bueno que lo aprendimos porque la gente no lo sabía. Bueno. Amigos, Benito, Inspector Celis, Ana Balón, miren la luz que hay allá. Es el de mago Belén. De Oz. ¿La estrella de Belén? Es la estrella de Belén que nos anuncia que un nuevo nacimiento. ¿Nacimiento? Que un nuevo nacimiento va a venir. ¿Hay esperanza para la humanidad? Mire quién está allá, Pedro. Es el vago de Oz. Quizás él en cuerpo presente ya no está más. Al lado de la Virgen María. Pero te está mirando y ¿qué protegiendo. ¿Qué está haciendo a la Virgen María? Siempre supiste cómo era tu papá. Vago. Vago. Es la Virgen María, vago. Por último, con preservativo, vago. Te está llamando, Pedro. Es el momento de reconciliarte con tu padre. Nosotros nos quedamos, quedémonos acá. Es un momento importante entre Pedro y su propio padre. Este radioteatro fue escrito por Juan Manuel Margota, guionista de Tierra 2. Como el matucanero David Retamal. Como el inspector Celis Gonzalo Celis. Como el encubridor Benito Rojo, pintor. Como el joven de Rancagua que comete errores en las bases, Ana Balón. Como el extraño hombre que nos graba con un computador, con Putin. Compute pechugón. Computa. Y como el vago de Oz, Don Pedro Ruminot. Y como el vago de Oz, y como Don Pedro Ruminot, Héctor Noguera. Bueno, a través de esto le estamos tratando de entregar un poquito de cultura y un poquito de artes a la gente. Le estamos enseñando un poquito cómo es el radioteatro y a todos los mongos que nos están escuchando, adictos al cómic y al metal, que los vimos a todos en la Comic Con hace muy poco, les estamos entregando un poquitito de cultura en una ventanita de la cultura. Y ahora, en una nueva sección que estamos abriendo Tierra 2 a otros espacios, viene Sucedió en Tribunales con Gonzalo Celis. Música de Tribunales. No puede fallar. Bueno, esta historia involucra a una... Más fuerte. Esta historia involucra a una abogada muy famosa. No voy a dar el nombre. Ella tiene muchos contactos. Carmen Gloria Arroyo. No, no voy a dar el nombre. Lo único que puedo decir es que ella tiene muchos contactos con narcotraficantes, pero no voy a dar el nombre. ¿La vieja en la tele? No voy a dar el nombre. Ella tiene contacto. ¿Cómo se llama David? No, tengo el nombre. Sé que ocupa muchas... No lo sabe pronunciar. Herway. Eso sí. ¿Muchas qué? Está ahí en radio. Muchas no podía pulseras, tiene muchas pulseras en el brazo, se viste con vestidos bien ajustados, rubia. ¿Ella? Aldo Duque. Él mismo. Bueno, estaba ella en tribunal. Y ya viene la sección Sucedió en mi podcast. Con Benito. Con Benito Rojo. Sí. Hay otras secciones hoy. Bueno, estaba ella en tribunales cuando yo me acerqué a preguntarle algo. me acerqué a preguntarle algo y me dijo, ¿y usted quién es? Joven, me discriminó. O sea, ella no discrimina a los narcotraficantes, pero a mí me discriminó por mi condición, por ser moreno. Me acerqué a ella con mi terno. ¡Hágala corta, leguleyo! Fui con mi terno. ¡Esto no es cuento el corto. Código civil! Cuento corto. Me discriminó. Y eso sucedió en tribunales. Una discriminación en mi contra. Pero, Gonzalo, por parte queremos de ella. Que la vieja hubiese dicho, oye, yeah, weón, estáis buen mozo, te quiero. Ah, esa historia, que un weón te haya robado la billetera. Me he tocado. Discriminación para discriminar, estamos nosotros. Y te vamos a volver a discriminar. Fuera. Moreno. ¿Moreno Jackson? Vamos con sucedido en mi podcast. Ya, no. Sucedió, mira, hay hasta opciones. Sucedió en Peñalolén. Sucedió en mi podcast. Sucedió en el taller de Sergio Freire. Sucedió en el taller de Alberto Fuguet. Son todos esos talleres en los que ha participado. Sucedió en el barco amigo Benito. Claro. No puedo. Sucedió en el Amanda. Muy asiduo también a la Amanda. Ya. Yo elijo. Sucedió en el taller de Alberto Fuguet. El taller de Fuguet. Bueno, una vez estábamos en el taller de Alberto Fuguet. ¿Tú querías ser escritor? ¿Quieres ser escritor? Sí, obvio. Por eso te inscribiste en el taller de Alberto. Ha sido el sueño de toda mi vida. Gonzalo, cierra por fuera. Ya, sigue. Bueno, yo siempre quise ser escritor desde muy chico. Desde antes aprendí a escribir, a leer. Siempre quise ser escritor. Y me metí al taller de Alberto Fuguet porque me hizo leer el libro Mala Tinta... No, Tinta Roja. Que después le hice una película en Perú y oí la película y después leí el libro. Ya, no se pongas Canio Caballo acá. No empieces a enseñarnos cine. Vamos bueno, a la bueno, historia. Bueno. No es buena la película, ¿eh? Ya, no queremos saber de cine. El mongo que nos está escuchando, Tierra 12 de los Pungas, no quiere saber nada si Tinta Roja es buena. Ay, pensé que esta historia era para la gente que... ¿Ustedes han escuchado Tierra 2, mis amigos? Sí. Ya, pues entremos. Ya. Yo pensé que quería llegar al público Alberto Fuguet, que se saca foto en Instagram. Bueno, público Tierra 2. ¿Una crítica? Fui a... Público Tierra 2. Exacto. Público Tierra 2. Yo soy parte del público Tierra 2. Bueno, fui al taller de Alberto Fuguet y estaba lleno de hombres desnudos jalando coca. Exacto. Está lleno de hombres desnudos jalando coca y Alberto Fuguet desnudo escuchando a Mike Patton. Me dicen, Benito, tienes que pagar el piso. Donald. ¿Cómo? Pero esto era un taller literario y estaban todos desnudos jalando. Puta, es que era parte del proceso, pues, Pedro. ¿Dónde se realiza este taller? ¿En las tarrias? ¿No era el Café Literario Providencia? No, esta cuestión es Matucana. Matucana, no, nada que ver, perdón. Balmaceda. Balmaceda Arte Balmaceda Joven. Balmaceda 1215. Claro, que funciona con fondos concursables que se ganan por secretaría todos los años. Y bueno, en toda la sala en Balmaceda 1215 era justo esa canción. Era Acércate, Benito. Pero don Alberto, por favor. Bueno, la cosa es que ¿leíste Tinta Roja? Exacto, tuve que leer Tinta Roja. Te tiro Tinta Roja en la cara. No era roja. Bueno, la cosa es que Alberto Fuguet sacó Tinta Roja del año. Alberto Fuguet me dice, bueno, Benito, por favor, sírvete un poco de cocaína. Acá están todos tus compañeros. ¿Es verdad esta historia? Es verdad, Felipe, es verdad. Te puedo dar los nombres de esas personas. Felipe González, arroba piperrock41. Franco Díaz Bernet, arroba Franco DW. Todas esas personas estaban en el taller. Ignacio Gac, arroba Ignacio Gac. Esas personas estaban en el taller. Están todos de nuevo jalando con... A todas las personas que fueron nombradas con Twitter, no los sigan. No lo sigan. Estás haciendo esto para que aumenten sus seguidores. No. ¿Puede ser esta una estrategia tuya, Benito? No, para nada, para nada. Para que nada. Ellos aumenten sus seguidores y así Adidas, Nike, los oficia. No lo vas a conseguir. Estoy pagado, perro. No, es para que la gente tenga piedad con ellos. Pero espérate, ¿te puedo decir algo, Benito? Dime. Sé que a mí me gustan tus historias, yo te escucho siempre. Pero lo que estás haciendo ahora, estás hablando de Alberto Fuguet, es un escritor. Tremendo escritor. No, y si esto es verdad lo que me estás contando, esto debe ser denunciado. Porque está utilizando fondos públicos para un taller supuestamente de literatura. Cuando aquí que veo lo que se hace es consumir droga y abusar sexualmente de las personas. Exacto. Si es verdad lo que tú estás diciendo, entonces vamos a llamar a Carabinero inmediatamente. Por favor. Tenemos un abogado acá igual. Por favor. ¿Qué podemos hacer en estos casos, sí, Gonzalo? Mira, Gonzalo volvió. Te puedo escribir así. Me obligó a jalar y me obligó a chuparle el pico. Pero... Oh, y tú eras menor de edad, maestro. Sí, yo tenía 15 años. ¿En era lo peor? Serio? No, pero no. No, pero es que no quiero dar detalles. No quiero, tenía 15 años, sí, pero no hay más detalles. Y se gárgaras con la mano. Puta, todos tenemos heridas. Benito, mira. Todos tenemos heridas que de repente es bueno sanar de esta manera. Benito, yo te voy a contar algo. Nosotros estamos en subela.cl. sube la radio y no es permitido ese tipo de vocabulario acá. Ah, ¿en serio? Perdón, perdón. Sí. Pero igual esto está grabado hace dos días. Ordinario. El comité editorial de la radio nos pidió que no se dijeran ese tipo de garabato. Chuta. Acá hay un directorio compuesto por Eugenio Tironi. Héctor Soto. Héctor Soto, Alejandro de la Carrera. Muy bien, Ana Balón. Felipe Ana Balón también está en el directorio. Enrique Correa. Ricardo Claro Jr. Enrique Sims. Enrique Sims. Enrique Sims y Chicali. De... Todos ellos son parte del directorio y ellos les carga cables de cocaína. Les carga cables de cocaína. Sin que les convide. Bueno, quiero entonces pedir disculpas a todo el directorio de Suela Radio, a los presentes, al público Tierra 2. Ya, cuenta bien la historia cómo fue. Tú llegaste, estaban poniendo Mike Patton, te dio la impresión. ¿Estaba Mike Patton? Había un póster. Siempre está. Había un póster, había un póster. La noticia es que se vaya. No, ya. Que. ¡Ándate, ya. Mike Patton! No, con Mike Patton no, Pedro. To believe in the Lord. No, mira, yo... Mike Patton, te invito a abandonar nuestro país. Chile es para los chilenos. Ven por ese Jorge Palma junto con Mike Patton. Y que, y que viva para siempre el grupo Yes acá. Para dormir con el grupo Yes. Ya, te dio la impresión de que se estaba realizando sexo oral, pero lo que estaba sucediendo era que él estaba escribiendo una dedicatoria a una persona que tenía el libro a la altura de la entrepierna. De la entrepierna. Puede ser. Bueno, es que esto pasó hace 10 años pasó. Me puedo equivocar. Ya. Bueno, pero en el fondo el taller se trataba de anécdotas de Alberto Fuguet con Mike Patton, nada más. Nada más. Y cuando nos contaba aquí a Nueva York. ¿De este taller tú pudiste publicar un cuento o un libro o solo te fuiste mancillado en tu virilidad? Escribí un libro completo, completo. ¿Dónde está ese libro? Lo puedes encontrar en cualquier librería de Chile. Se llama La Onda. Mala onda. Ese libro es tuyo. Tú escribiste Mala Onda. Yo escribí Mala Onda. ¿Sabes qué? Si hay un taller. Ya, no, pero aquí está. Igual hay una acusación, Gonzalo, atento ahí. Hay una acusación. Tú estás acusando de plagio a Alberto Fuguet. Estoy acusando de plagio a ese conches. No, el vocabulario. Perdón, la radio. Perdón, sube la radio. Rafaela Fornazari, Felipe Navalón, Chicali. Perdón, señor. Rizomás. No, pero sí. Otra cosa. Alberto Fuguet, que yo creo que de ¿cómo se llama el que hablábamos antes al comienzo? Ras Silva. Otra cosa. Se me ha olvidado su nombre. Benito. Espera, Benito, yo supe que queréis tener un programa acá en Suela. Ah, mis amigos mandaron un mail, no sé a quién le llegó. Ya, empecemos a moderar el vocabulario. Ah, entonces. Sí, perdón. Estoy estando si no va a terminar con un programa a las 4 de la mañana acá. Y queremos que Ana Balón duerma. Porque tiene una polola bien bonita que tiene que tenerla contenta. Sí. ¿O no, Ana Balón? Está bien. Bueno, pero yo sé que Alberto Fuguet nos está escuchando porque está pendiente de todo lo que hago, porque me pasa copiando la idea. En Twitter, síganlo, me copia todos los tweets. Después me dicen a mí copión. ¿Alberto Fuguet tiene Twitter? Sí. ¿Cuál es? Arroba ya. No, pues tienes que ayudar que no. A limpiar este. No, pero espérate. Para, mira. Yo, tú sabes que a mí me encanta la literatura, Pedro. Incluso tú me molestas harto con eso siempre. Mira. Sí, porque yo creo que tenía hartos libros, pero. ¿Te los leíste todos? No los lees, pues. Sí, todos. Mira, yo también estuve en un taller. ¿Los tenéis para firmar los vasos? Estuve en un taller de. Para la mesa coja. Yo participé también de varios talleres. Se te cae el confort. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? La historia que está contando Benito. No me parece que sea tan falsa. Oh, también te. Yo hace 10 años estuve en el taller de Antonio Skármeta. El show de los libros. No me hables de ese Castro Neruda. El show de los libros. No me hables de ese Skármeta. ¿Por qué? ¿Qué te no hizo? ¿Qué te hizo, pez? ¿Qué te hizo Skármeta? Tinta roja. Tinta roja. Pero tinta. ¿Qué es tinta roja? Antonio Skármeta. ¿Ya? Pero tinta roja es de. Es del otro. No era tuyo. No, mala onda, amigo. Poco a poco empiezan a llegar más invitados acá a Tierra 2. ¡Antonio Skármeta! No, hay una persona que invitaron acá a la fiesta de su de la radio. Para la gente que está mirando esto por webcam y se sorprende porque hay tantas personas. No son amigos nuestros. pero son amigos de Súbela, por tanto, son amigos nuestros. Así es. Y para cerrar este bonito capítulo, artífice, Margota. Y para cerrar este capítulo, un homenaje a Juan Manuel Margota por haber fundado esta radio, por haber creado esta ventanita a la libertad de expresión, por huir de la FM. Nos cargan la FM, nos cargan las AM, nos carga todo. Solo nos gusta sube la radio. Este invento que nació del corazón de Siete Mesinos, de la cabeza de Siete Mesinos, y por qué no decirlo, de otras partes del cuerpo de Siete Mesinos. Si no es por él, nada de esto existiría. No existiría Raz Silva, no existiría Rafaela Fornazari, Felipe Navalón, no tendría cabida en los medios. Tendría que seguir en esa radio juvenil online en la que estaba cuando se tenía el corte de pelo como Pokémon. Te investigamos, a Navalón, te investigamos. ¿Tenía el pelo como Pokémon? Pokémon, animada fiesta Pokémon, es el amigo de Prefiero esa alternativa. ¡Te investigamos, que la... a Navalón! Prefiero esa alternativa capilar que la que llevas actualmente. Te prefiero Pokémon a Navalón que así. No, gracias de verdad a Juan Luis Margota, José Luis Margota. Manuel. A Juan Manuel Margota por la posibilidad que nos da, por la tribuna que nos da, por ejemplo hoy día la tribuna que le dio a Benito para hacer una, para contar una historia, sí, de literatura un poco mezclada con grabado de amistad y literatura, disculpa. Y nada, queremos festejar el aniversario de Sube la Radio con una canción dedicada a Sube la Radio, al director de la radio, a Navalón, a Rafaela Fornazari, a Raz Silva, a Rizomás, Rizomas, y a todos los componentes de Sube la Radio. Con todos esos conceptos, usted, amigo, me arma una bonita canción, el himno de Sube la Radio, por David Retamal, jueves, alias La Basura, alias La Mierda, alias Retail, alias NN, alias Ándate. Adiós, buenas noches. Ya, pues vamos. Alias Nino García, ilumínanos con tu música. No una cueca, un himno, David. No suena esto, no suena, no suena, no, no sale el aire. Ya, pues Pokémon. Dedicada a Juan Manuel Margota, Dulce Cuello. Y a todos sube la radio, pero en especial al amigo Margota. ¿Está de fiesta el día de hoy? Sí, Dulce Cuello. Llamémoslo por teléfono, contacto telefónico, mientras le cantamos la canción. Y dice: tu hermoso cuello, ¿crees que cante? El hermoso cuello de Margota, así se llama la canción. Director de la radio, lo estamos llamando. José Luis Margota. Juan Manuel, me corrigen por acá. La canción, por Margota. Margota. Dulce Cuello, la canción. ¿Qué va a tocar Dulce Cuello? ¿Ah? Pero espera. Espera el director de nuestra radio, ¿viste? Ya está contestando. Vamos, Dulce Cuello, vamos. Para nuestro director de la radio. Agradecerle que nos tiene aquí haciendo esto. Tus suspiros me exhalan de frente. Margota, director de la radio, sube la gesto cultural, gracias por esto. Emprendedor, soñador, Margota, para ti. Tus pupilas se dilatan aún más. Tus pupilas se dilatan 7 meses. Estoy alcanzando la mayor exaltación. En una incubadora nació Margota. Y de grande fundó este imperio comunicacional. Eres único cada vez cuando puedo ver tus ojos. Súbela.cl, gracias por todo. Gracias por las diferentes tribunas. Nunca nos contestó. ¿Qué nos das? Conteste, amigo director, conteste, jefe, contesta, cobarde. Contesta, cobarde. Tus ojos son rojos y venosos. luz, sus capilares rojos, tu respiración, susurra moderadamente única, entrecortada y pura. Hasta exhalar tu último aliento mientras mis manos dejan de apretar tu hermoso cuello, Margota. Dejan de tu hermoso cuello. ¿Aló? Soy Margota. Soy el director de la radio. Esta es una grabadora. Comencé a escuchar el programa y me sentí tan mal por lo que me dijeron que me quité la vida. Me quité la vida. Vengan a buscarme a mi departamento, ubicado en Enrique Foster 214. Dejé la puerta abierta y la ventana abierta para que vean mi cadáver. Me quité la vida por culpa de Suela.cl. El proyecto nunca se financió. Adiós, están impagos hace 3 meses. Ah, le quiero decir a Raz Silva que nunca me gustó nada lo que él hizo. Rafaela Fornazari, la locución de Tierra 2 nunca nos gustó. Ah, Raz Silva, sí, me gustaron las cosas que hiciste. Las cosas que te hiciste a ti mismo. Esas cosas sí. Pero lo otro, la verdad que no es que no me haya gustado. Lo que pasa es que como no has hecho nunca nada, es difícil que pueda gustarme lo que haces si no haces nada. Soy Margota, me quité la vida hace 15 minutos. Esta es una grabación. Odio Suela.cl. No fue lo que imaginé. Felipe, ¿vamos a la fiesta de Sube la Radio? No, no puedo. ¿Por qué? Porque tengo una fiesta de Yogu Yogu. Desconectamos, cerramos la nave y volvemos al planeta Tierra. Aquí finaliza Tierra 2. Nos encontramos todos los martes y jueves a partir de las 9:30 de la noche, junto a Pedro Ruminot y Felipe Abello.